Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Hace algún tiempo estamos todos los viernes en vivo aquí, ¿no? No como antes. Les digo al público presente que hay aquí adelante unas cajas allí abajo. Si quieren depositar mensajes, pedidos para el sordo, pueden hacerlo ahí. Muy bien. Hablaremos un poco de ángeles. Atención, los amigos de la New Age, todos los angelistas, sí, todos esos tipos. Vamos a hablar un poco de ángeles. Dice Voltaire: entendemos por la palabra ángel a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes. La palabra ángel en griego significa enviado. Los persas inventaron sus peis, los hebreos sus malaquín, los griegos sus daimonede. Una de las primeras ideas que tuvieron los hombres fue la de colocar seres intermedios entre la divinidad y el hombre. Alrededor del siglo XIV se decía que existían 301.655.722 ángeles. De estos, 133.306.638 habían caído. Está claro. Según los textos que vamos a utilizar, que son las jerarquías celestiales de Dioniso y también la Suma Teológica de Tomás de Aquino, existen 9 órdenes de seres celestiales girando alrededor del trono de la gloria. Las 9 órdenes angélicas, o coros, como se les denomina, aparecen dentro de 3 grupos. En el grupo superior están los serafines, querubines y tronos. El de la tríada intermedia incluye las nominaciones, virtudes y potestades, y en la tríada inferior, principados, arcángeles y ángeles lisos y llanos. Solo un papa tiene el poder para reformular estas categorías celestiales. Es decir, viene un papa y dice, bueno, muchacho, vamos a poner una nueva. Otro escalafón. No, otro. Sí, claro, ponerle, le llamamos los macanudos. Sí. Y, pero tiene que ser papa. Si no, no vale. O sea, no basta un comisario. Bien. Hablaremos del octavo coro, el de los arcángeles. Son pocos comparados con la cantidad total de ángeles, que según hemos dicho, son más de 301 millones. Bien. Aquí son 7. A través de las crónicas y libros sagrados, algunos arcángeles aparecen más definidos que otros en sus tareas, en qué sé yo. La gente suele nombrar bastante a 3 de los arcángeles. El Corán solo reconoce 4, y en verdad no menciona más que a 2, Ibril, que es Gabriel, y Miguel. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo, aunque son 7. No obstante, 4 nombres aparecen mucho más, que son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel y los otros 3. Ahora, el nombre de los otros 3 varía. Claro. Hay como 7 nombres más para los otros 3, que son Betatrón, Anahuel, Remiel, Garruel y Raziel. Nunca se han puesto de acuerdo sobre cuáles son los 7. Lo mismo que ha pasado con los 7 sabios de Grecia, que son 7, hay 3 o 4 que son siempre los mismos, y después hay uno que algunos nombran a uno, otros a otro. Muy bien. Dioniso dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos, tal como también decíamos nosotros antes. Según dice este mismo hombre, el nombre Miguel significa el que es como Dios. Por ejemplo, nuestro operador, Miguel Vincent, es como Dios. Va, por ejemplo, a un lugar y dice, presénteme sencillo, dígame, el que es como Dios. Y se va caminando así, sí, medio de costado. Con el micrófono. Con paso de ángel. Bueno, parece que Miguel es el más importante de todos. Él y Gabriel son los 2 únicos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Miguel parece que anda con una espada desenvainada, como puede ver cualquiera, que es el general de Dios, y dicen que en una sola noche, con una sola mano, esta, aniquiló a 185.000 hombres del ejército del rey asirio Senaquerib, que amenazaba Jerusalén en el año 701. Escúcheme. Es mucho. Es mucho. Exagerado, dice usted. Es mucho. Senaquerib era un rey asirio. Los tres famosos reyes asirios, ¿recuerda? Senaquerib, Asurbanipal y Salmanasar. Ahí va. Esto pone esto. ¿Qué cosa? Esto. Pone en discusión el carácter del mensajero divino, porque más parece un destructor que un mensajero, ¿no? En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es el tipo que aparece con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Miguel fue el que atrapó al dragón que era Satán, lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, cerró y puso un sello encima para que no sedujera más a las naciones, hasta que no pasara el tiempo del castigo. Según el Apocalipsis, cumplidos los 1000 años, que ya se recontra cumplieron, Satán sería desatado de su prisión y saldría para condenar a los pueblos. Y esto dio lugar a los terrores del año 1000. Cuando llegó el año 1000, la gente dijo, uy, mirá, qué sé yo. ¿Qué? Y la gente salía corriendo, se tiraba al piso, vendían las casas. Todas esas cosas que dicen que ocurrieron, y que en realidad me parece que no ocurrieron. No, nunca. El Iunca era ese. Bien. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final, y es el que pesa las almas. A ver, de un modo metafórico, naturalmente. Sí, claro. O sea, es el que te va a mandar al infierno, te va a salvar. ¿Entendés? Viene el tipo, juicio final, fenómeno. Dice, ¿cómo se llama usted? A ver. Barton. Y dice, Barton Patricio. No, no me diga así, por Dios. Por favor, ¿qué? Contrafrente. ¿Ve aquella puerta? Sí. Derecho viejo. Brusone. No. Bueno, en la Edad Media se decía que Miguel era también el acompañante del alma, el que conducía las almas al otro mundo, ¿no? Como la Iglesia estaba ansiosa por atraer a los antiguos adoradores paganos de la Galia Romana, tipos que adoraban todos al dios Mercurio, entonces la Iglesia dotó a Miguel con muchos atributos de Mercurio, un acto se llama de sincretismo. Entonces las capillas dedicadas al arcángel Miguel se levantaron sobre las ruinas de los antiguos tiempos templos de Mercurio, Hermes para los griegos, ¿no? Y así. Lo primero lo presentaron como el dios Mercurio. Aquí está, no será el dios Mercurio, pero también te lleva algún mensaje, es una especie de correveidile de los dioses. De todo esto le decían a los paganos para que se convirtieran. Yo como es. Vamos a Gabriel. Gabriel es el gobernador del Edén y el mandatario de los querubines. Es un arcángel singular porque en realidad es el único que parece tener una figura femenina. Algunos son con figura masculina, otros andróginos, pero Gabriel tiene una figura femenina. Los estudiosos han resuelto eso, ¿no? Se sienta a la izquierda de la divinidad y es el que saca del paraíso al alma rechazada, ¿me entendés? Y es el que te adoctrina durante los 9 meses que permaneces en el seno materno. Mientras vos estás en el seno materno, el arcángel Gabriel es el que te melonea. Guarda que te... Sí, guarda. Y cuando te echan del paraíso, el que te dice flaco, te la tenés que tomar. Patovica del paraíso. Es una especie de patovica del paraíso. Bueno, los mahometanos lo describen de un modo más más tremendo, ¿no? Es descrito con 140 pares de alas, es mucho. Y es desde luego, como sabemos todos, el arcángel que anunció a María la llegada del Salvador y a Isaac la llegada de Juan el Bautista. Otra de las intervenciones importantes de Gabriel fue su aparición ante Juana de Arco, la doncella de Orleans, para decirle que por favor ayudara a Carlos VII, rey de Francia, contra el avance de los ingleses. Ahora bien, Gabriel, el arcángel, cayó en desgracia debido a una falta que ningún escrito especifica. Se sabe que cayó en desgracia, se sabe que fue por una falta, pero no dicen cuál fue esa falta. Esto enaltece a los escritores, porque no quisieron batirlo, ¿eh? Bueno, dicen que ahora ha sido reemplazado por otro ángel que se llama Doriel. ¿Qué sé yo? Otros arcángeles, Rafael, que es el resplandor que cura. Rafael tiene 6 alas. Se dice que es el más sociable y divertido de todos los ángeles, y se lo representa incluso hablando con los mortales en los boliches. Ay, ah, sí, veo cómo es esto. Sí. Para eso, bueno, no es lo que dicen todo eso. Uriel es el fuego de Dios, aparece como el que preside el infierno. Es el peor de todos. Que te manda a arder en el fuego es Uriel. El castigo de Uriel consiste en colgar a los pecadores de sus lenguas, y debajo de ellos esparce un fueguito inextinguible, de modo que te hagas así al espiedo. Sí, fuego lento. Es el arcángel que el día del juicio final romperá las rejas de las puertas de bronce del infierno, etcétera, etcétera. Y el último ángel es Raziel, ángel de las regiones secretas y los misterios supremos. Sus apariciones son a través de un brillante fuego blanco. Bien, Raziel dice que escribió un libro, o quizá no lo escribió él, pero yo creo que sí, que lo escribió, se lo dio como obsequio a Adán y luego fue a parar a manos de Noé. A partir de entonces parece que el libro se perdió. Algunos dicen que lo tuvo Salomón. Mucho más tarde dijo tenerlo un señor Burns, y se dice que en las páginas de este volumen Raziel reveló las 1500 claves de los misterios del universo. Decir las 1500 claves es decir todas las claves. Los chinos usan esa manera de hablar. El libro de las 10.000 cosas es el libro de todas las cosas. Bueno, este libro, insisto, se ha perdido, está escrito en un código secreto y ni siquiera es comprendido por los ángeles más importantes. Esta incomprensión rima con algo que Swedenborg expuso alguna vez. ¿Y qué es esto? Ángeles y arcángeles conversan con los hombres por medio de palabras articuladas que se pronuncian y se oyen. El lenguaje que usan es el lenguaje natural, que no necesita aprendizaje. El lenguaje de los ángeles es común en todas las esferas angélicas. El arte de la escritura no es desconocido en el cielo. Swedenborg mismo dice haber recibido más de una vez comunicaciones divinas que parecían manuscritas o impresas, pero que él no logró descifrar del todo, porque según dijo Swedenborg, Dios prefiere la comunicación oral y directa. Él mismo dijo haber hablado con Dios. Y entonces sabía que a Dios le gustaba más hablar con él que no mandarle notas. La última cosa que yo debo decir es que Raziel es el escritor del libro que todos están buscando en la novela Cartas Marcadas. Hemos ido al discotecario, que es un tipo que tiene angelitos colgados. Sí, pero no sé si sabe algo, es medio supersticioso. Esos pero... ángeles de yeso que tiene. Sí, sí, tiene... Te hace daños. No, daños no hace. Trabajo, yo creo en eso. Hace trabajo. Sí, trabajo. Te hace trabajo. Yo vi a figuras de la radio representadas en muñequitos. ¿Por qué se cree que tiene éxito Silvestre? ¿Qué? ¿Porque le hace porque trabajo? El discotecario le hizo un trabajo. ¿Cómo puede ser, señor? Y otro, por ejemplo, le hace un trabajo en contra y no tienen más éxito. Por ejemplo, nosotros. Bueno, lo que me dio este muchacho fue la muerte del ángel. La muerte del ángel, que es una bella obra de Astor Piazzolla que escucharemos ahora en versión del autor. Adelante. Thank you. Era Astor Piazzolla en La venganza será terrible, la muerte del ángel.